Estos son los originales, Eduardo Peña presenta bueno. A esta hora. Diría Jaime Sánchez Cristo. Se ríe, hombre. Que se va a reír uno, hermano, no debe estar totalmente depresivo, hombre. Sí, ¿cuál es la risita? Sí. ¿Cuál es la risita? Esto es una cosa. Hasta el mundo, todo el mundo se volvió experto en coronavirus, qué jartera. Sí, exacto, cálmense todos un poco. Bueno, Emilio, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo va todo? Igual, hermano, o sea, ninguna novedad. María Juliana, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilita o estás agreste? Hola, Jaime, ¿cómo? Yo siempre estoy tranquila, no sé a qué te refieres con agreste. Que si estás tranquila o agreste, tienes que decir o agreste o tranquila, no es más. No, tranquila. Tranquila. Listo. Laura, ¿cómo estás? La sobrada Laura Hoyos. Bueno. Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, mandando hoy las renovaciones, pero no estoy seguro. Tengo plazo hasta dentro de una semana. ¿Qué más, Laura? ¿Una semana? Sí. Bien, todo bien. Orlando ya ni le entiendo lo que habla. Ya no contesta el teléfono, siempre dice que es que se lo están interviniendo, aquí estoy, que la CIA le tiene el teléfono difícil. No, cada vez que no contesta dice que la CIA lo tiene intervenido, imagínate. ¡No! ¿Y sabes qué es lo que hace? Nada. Está ocupado siempre con el perro y con la señora. Hermano, conteste, por lo menos. Es que yo insisto, el trabajo, y lo decía un gran hombre de apellido Corson, cuando uno trabaja en su casa, tiene que trabajar mucho más, no mucho menos. Mucho más. Porque si no, lo sacan del trabajo. Claro. Pero la gente no entiende eso. La gente dice, uy, como aquí nadie me revise ni nadie me mira. No, eso es... No, eso es un gran error. Hay que trabajar el doble. Claro. La pereza, uno de los 7 pecados capitales. Punto. Eso es todo lo que tengo que decir. Entonces, trabajen más, no trabajen menos. Eso es lo que hay que hacer. Yo trabajo más hoy en día. ¿De verdad? Yo antes me sentía, sí, desde las 9:30 de la mañana arreglando chicharrones hasta las 4:45 de la tarde. Bueno, eso está y bien. Y a las 4:45 ya estoy preparado también para el programa. No es que llego ahí a buscar cualquier notica de hombre que mató un perro y le escondió los ojos. No, yo esas notas pero no. Eso no es cualquier nota, eso sería una gran... No. Yo en eso como que en eso yo no le jalo, ¿me entienden? O sea, yo le investigo. Busco cosas agradables para el programa. Tema del día, don Nicolás. No, perdón. A mí ayer se me quitó esa responsabilidad de encima. Ah, pero era solo por ayer, no por siempre. ¿O era por siempre? No, por siempre porque el señor no le da la gana de escribirlo en un papel. ¿Quién tiene el tema del día? O si quieren lo leo yo. Orly, ¿por qué no me lo mandas a mí, hermano? No, yo lo leo con mucho gusto. Espérate, lo busco. Pero léelo, pero es con velocidad porque... Es lo mismo de Nico, tema del día. El tema del día cambia todos los días, como el sol y como la luna. No. ¿Tema del día cuál es? Bueno, ya te lo digo. ¿Eh? ¿Qué personaje, actor, actriz, deportista o cantante era tu ídolo en tu juventud? Yo lo escribo en un papelito y ya no le molesto a nadie. Listo. ¿Listo? Ese es el tema del día. Perfecto. Que no necesito, que claro, me toca hacer música, dirección, todo, y fuera de eso me ponen un trabajo más. Laura, ¿tú te puedes encargar hoy de ello? Claro, no hay problema. Es que me tocan 7 roles, ¿no? ¿Qué personaje, actor, actriz, deportista o cantante era tu ídolo en tu juventud? Pues para no hablar del coronavirus. Bueno. Laura, ¿lo anotaste? ¿Lo tienes listo? Sí, acá lo tengo. De manera de que nunca te coja... Pues sí, pero que no te coja así como... Como sin balas en el oeste. ¿Me entiendes? Uh-huh. Sí. Dale. ¿Qué personaje? Bueno, pues ¿qué personaje, actor, actriz, deportista o cantante era tu ídolo en tu juventud? Yo tengo que decir que Thalía. ¿Así? De frente. Sí, me gustaba. No, me parecía linda, me parecía como el sueño de verano. Era asequible, era bastante ordinaria. Todo eso me gustaba porque era posible. Y sobre todo el papel que me la catapultó era cuando vivió con sus abuelos en el mar. Marimar. Por supuesto. Uy, usted, a mí también. Hoy. A mis 3 años me parecía divina también en esa novela. La entrevisté en Miami cuando yo estaba casada con Tommy Mottola y era una mexicana bastante coqueta, pero no conmigo. Con cualquier hombre que se le apareciera, o mujer, ¿sí? Pienso yo. De sí, no, ella no tenía problema. No, no tenía filtro ahí. ¿Ella seguirá casada con Tommy Mottola? Sí. Sí, ellos siguen casados. Sí, ¿no? ¿Para qué deja esa cuota? No, su, su alteza. Pon Marimar, la... hermana, por favor, para recordar. No. No tiene instrumentos. Es Miami Sound Machine sin instrumentos. Organeta. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí. Yo vi esa novela. En un lindo y cálido mar. Creo que todos la vimos. Sí. Cuando al amor me llevó. Eduardo Capetillo. Yo tenía el disco, voy a hacer así de sencillo, lo tengo, así de sencillo. ¿En oírola? Sí, señor. Por revancha me enamoro, y el mar que todito me dio como ola, se lo llevó. Era un registro. ¿Usted qué personaje de juventud le gustaba, Nicolás? A mí, cuando fui a fútbol, Pedro Vivalda. Ese tipo me parecía un ídolo. Por ese man me gustaba el fútbol. Me gustó el fútbol. Pero haga una aclaración de quién era don Pedro Vivalda para muchos oyentes que no saben. Arquero que atajó en Millonarios en el año del año 82 al 83. 6 casi, atajó en River, Racing, Chacarita, Unión, Platense, Ferro, volvió a River, Racing, se retiró del fútbol, nombre con, después se supo que era un hombre que vivía unas depresiones muy fuertes, y se quitó la vida el 25 de enero del año 94 lanzándose a las vías de un tren. O sea, murió en su ley. Sí, un arquero magnífico, pero magnífico. Un show. Listo, bro, extraordinario. Listo, ya. El resumen es estupendo. Tú, María Juliana. Pues hace 20 músico, años, ¿quién te gustaba? Ah, 20 años. No, mentiras. Ay, ¿sabes qué? No, no, en tu juventud. Yo tenía 10 añitos. No, en tu niñez, no, en tu juventud. Cristina Aguilera me encantaba. ¿De verdad? No, sí, yo sí, la verdad. Y Britney Spears, y NSYNC, Justin Timberlake, cuando ¿no hacía parte de NSYNC. A mí me encantaba Christopher y no me da pena. ¿A ti te gustaba alguien colombiano? No, que recuerden. A mí Frankie internacionales. Y tú, Laura Hoyos, también por allá. Sí, Britney. Britney. No, era Britney. Sí. O sabes qué, de actriz también que me tocó como en esa época, Sarah Michelle Gellar. En, claro, cuando hacía sí. Buffy, esa me tocó. ¿Buffy the Vampire? Buffy ajá, the Vampire misma. Slayer, sí. No, pero eso es para reventarla, pero bueno. Pues imagínate. Era ídolo de femenino, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces el problema que yo tengo es que los que a mí me gustaron en mi juventud me gustaron de por vida. Ese es el problema que yo tengo, no puedo decir. Exacto. Que... Exacto, yo igual. Sí. Sí, eres una persona rara, o sea que a mí me gustaba Marimar y a mí me gustaba Farrah Fawcett Majors, hoy en día me parecen tenebrosas, pero es que es un tema de ordinariez ante todo. Era muy linda. Me gustaba Servando y Florentino. No, bueno, vamos a comenzar. De ordinariez. Vamos a comenzar en el programa con una mujer que nunca conocí en mi juventud, ¿quién? Se murió muy cucha. Y después, sí. Ya viejo, ya comencé a oírla, porque me parece que tiene una gran personalidad. Y por primera vez me da gusto poner a Joaquín Sabina, porque una colección importante de Rhino Records, que es de Warner Music, sacó un compilado de esta mujer que tiene 40 canciones para celebrar el nacimiento 100 de Chabela Vargas. Ah, ya sé qué canción es. Es la canción Noches de Boda. Hermano, ¿por qué no me dejas presentarla? Bueno. Bueno, este es un viaje a las estrellas muy del presidente Donald Trump. Y me encanta porque él vive en otro mundo. La administración de Trump está diciendo que el clima caliente va a bajar el virus. Les recuerdo que en Panamá hace 34 grados y hay casi ya 5.000 casos, ¿no? Sí, claro. Esa era una teoría como el que toma mucha agua se le baja el virus, se le va por los riñones. Pero el presidente Trump insiste en eso. Todo eso es mentiras. Pero para apaciguar los ánimos, el presidente Trump dice que en el momento en que millones de americanos están en casa, es el momento de mostrar el espíritu militar de los Estados Unidos. Y ha decidido que la Fuerza Aérea y la Marina hagan teams de demostración. Ha usado unas naves que se llaman los Thunderbirds y los Blue Angels de la Marina, que conducen vuelos sobre las ciudades americanas. Lo que estamos haciendo, dice él, es pagar un tributo a la línea frontal de los trabajadores de la salud que confrontan el COVID-19 y es una señal de que los americanos estamos vigilantes durante la pandemia. Yo no entiendo esto como pa' qué, o sea, pasan por las casas y como cuando se estrena, cuando ganan el Tour de Francia, que está el señor recibiendo la vaina y pasan los 6 aviones franceses con la bandera. Uh-huh. ¿Y eso como pa' qué? ¿Para dar espíritu a las tropas? Es que no he entendido. Sí, no, ni idea. ¿Para ánimo? ¿Qué será? ¿Pero ánimo de qué, hermano? ¿Quién tiene ánimo en estos días? No tengo idea. Pues no sé cuál sea el genes. Yo no me inventé eso. ¿Pero usted no cree que ese man está frito? Pues le digo la verdad. ¿Ah? No, está en otro cuento. Por eso, ¿qué tal? Ay, yo no sé qué estoy haciendo acá, Dios mío. Oye, esto empieza a sonar horrible. Esto es terrible. Esto es terrible. Pero yo sé dónde le puedo subir, pero es que no sé. Bueno, listo. Esa es la historia de Donald Trump, que está tratando de convencer a la gente de que esperen al verano, que ahí se muere el coronavirus. Que tomen mucha agua, que ahí se cae el coronavirus. Y que pasen los aviones por las casas chiflando con sus motores a la velocidad del sonido para que la gente diga, somos americanos. Claro. ¿Su opinión, Nicolás? No entiendo, la verdad, o sea, me parece, bueno, pero él siempre ha sido un completo prestidigitador de la demagogia, o sea, él a eso no le cuesta ningún tipo de trabajo. ¿Y sabe que se ven bonitos los aviones? Volaron ayer en Las Vegas y lo que pasó es que salieron 85 tipos en Harley Davidson a gritar somos libres. Eso es todo. Por otro lado, les cuento en el viaje a las estrellas que ya hicieron un modelo de los estados que quieren abrir y definitivamente Georgia, si no quiere recaer en el coronavirus, debe abrir no más temprano de junio 22. Abren mañana. Y son los salones de belleza, las boleras, las peluquerías, los sitios de masajes, donde más se concentra el virus. Pero quería registrar. Viaja a las estrellas, mi querido Nicolás. Bueno, pues esta noticia que además generó hoy una columna, yo supongo que usted la leyó, y es un hombre que estaba en Jordania, exactamente en Amrawah. Oh, su nombre, lindo. Sari Salem Wardat, 46 años. El hombre estaba en la cárcel y pues las crónicas hablan de que, por supuesto, por la pandemia del COVID-19, hubo una liberación de presos en medio de la pandemia, digamos, para que no haya una infección dentro de las cárceles, hubo una especie pues de indulto a algunos presos. Bueno, pues este señor Sari Salem Wardat fue uno de ellos. Salió de la cárcel y pues su familia lo estaba esperando muy contenta y muy feliz. El asunto es que uno de los primos, en la celebración, estaba disparando al aire. Bueno, uno de esos disparos terminó matando a Sari Salem Wardat. que había salido de la cárcel para evitar el coronavirus y terminó muerto a manos de su primo accidentalmente. No le puedo Eso pasa en las familias. Juan Carlos, el rey, no mató a su hermano, jovencitos. Bueno, es muy polémica su niñez. No, lo mató por error, dicen. Nadie sabrá si le tenía rabia o no. Lo mató porque se le disparó el rifle. Sí, eso dicen, ¿no? ¿Quién puede probar lo contrario? No, pues, no había... ¿Cuántos testigos? Y fuera de eso, siendo rey. Por eso. O futuro rey. Es como si al príncipe Carlos se le dispara el arma contra su hermano Andrés. Por error, en una cacería. Claro. Ya no es de niño, ya es de sí, hay malicia, pues, ¿no? No, él es senil y no tuvo los reflejos para no matar a su hermano. Sí. ¿Y quién lo culpa? La reina Isabel lo va a culpar, aunque el favorito de la reina es Andrés, ¿no? No se les olvide. Sí. Porque Carlos ya lo maltrató y de hecho a Carlos se le burlaban en el colegio. Porque no era, sino es muy orejón. No sé si han visto las orejas del príncipe Carlos. Ahí viene el presidente Trump. Con mala cara siempre a contestarle a los... No los deja hablar, los calla al minuto. Listo, viaja a las estrellas. María Julián. Bueno, viaje a las estrellas con Thalía. Justamente estabas hablando de Thalía ahora. Ella es una mujer que es supremamente activa en redes sociales. Tiene 16 millones de seguidores, por ejemplo, en Instagram. Pues este mes, por motivo de la celebración del natalicio de María Félix, la gran diva del cine de oro mexicano, Thalía decidió hacerle un homenaje e hizo un video caracterizando a esta mujer con grandes joyas, con un gran sombrero, con un cigarro de la época y con la canción María Bonita de fondo. Esta publicación se hizo viral y de hecho muchas personas resaltaron el gran parecido que tiene la cantante Thalía con esta mujer que fue tan importante para la cultura mexicana. María Félix fue una mujer absolutamente divina. Mi papá la conoció. Lindísima. Y me contaba, y entre sus amores tuvo a quien le escribió María Bonita, que es Agustín Lara. Agustín Lara. Y su otro amor, que hoy en día hay un restaurante en un distrito de la Ciudad de México que le regaló Pedro Infante. Ella caminaba y los hombres caían. Era, o sea, tenía el poder sexual de una persona que no quiero hablar hoy. Sí. Es nuestra, es colombiana, y hombre que pasa y tiene contacto íntimo con ella, queda loco de por vida. Uah. Nicolás me entiende, nadie más. Uah. ¿La ubica? María Félix. Claro. Es la María Félix colombiana, pero ella sin solamente, duda. Pero hombre que tiene alguna intimidad, queda como Agustín Lara, suficiente con ella, queda para tirarse desde un balcón. Exacto. Si ella me está oyendo, no ya sabe quién es. Ha dejado muertos en vida en todos los rincones. Hay un poco de gente que anda caminando coja, que no se volvió a vestir. Exacto. Porque tuvo ese contacto indebido con esta musa. ¿Ah? ¿Pero quién? ¿Quién es? Jamás lo vas a saber, somos caballeros. Claro, los caballeros códigos. No tienen memoria. No, tienen códigos, mucha memoria. Pero Orlando códigos. También debe saber a quién me refiero. Pero él tiene códigos. Sí, señor. Pero es gente que por alguna razón tienen esa virtud, termina ¿no? entrepiernados. No sé cómo se diría eso. Y les pasa la vida una cuenta de por vida. Sí. ¿Por qué? Porque pues ella no se va a quedar ahí. Lo hacen insuperable. Ella se mueve como una gacela, ¿no? Claro. ¿Por qué te ríes, Orlando? Estoy hablando en serio, hermano. Porque es que es verdad, es como una gacela, toda muy con mucho María estilo, Félix mucha hacía clase. Lo mismo. Claro. María Félix. Sí. Tocó a Agustín Lara y casi lo mata. Pedro Infante lo mató, lo dejó muertos de por vida. Ahora, no hay que tener solo un beso, hay que intimar bastante más para uno quedar frito. Por claro, un beso nadie se tira por un balcón. No, hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Hay que entregar amor. O sea, toque. Pero, o sea... ¿Toque qué? Bueno, eso sugiere que estos personajes pues deben ser unas bueno, Cleopatra, unas no geishas, de geishas. ¿No Cleopatra eso? En el campo sí. Del amor, o sea que no habrá nada mejor en la vida de ningún hombre que ellas, ¿no? Ha habido muchos casos. Claro, muchos. En la historia, pero yo estaba refiriéndome a un caso no, local yo lo tengo claro. Que admiro digo, profundamente. Yo lo tengo claro, sino es un poco como recordando, como poniendo un contexto. Ahora estoy la Mata Hari. Asumiendo, porque yo no tuve la oportunidad de pasar esa prueba, ¿no? Estaría no, igual pues. Que todos los demás, por ahí en una esquina, acurrucado llorando. Pero sí, claro, yo también. Pero eso estoy asumiendo. Claro, no puedo decir que eso es así, pero hay un patrón de comportamiento. Claro. Y es que los personajes todos han quedado muy derrotados. ¿Me explico? Quedado locos. Tuvieron locos. Un antes y un después. Antes de ella y después de ella. Antes se reían. Les brillaban los dientes como a Pedro Navaja. Y después murmuraban rucios. En las esquinas llorando, agachados, como si les fueran a pegar. Esos dientes rucios, claro. Marilyn Monroe también, ¿no? Sí, hay muchos, pero yo me refiero a un Joe DiMaggio? Local. Imagínese, Joe DiMaggio. No, pues tipo... Enloquecido, a el tipo volvió, loco. No volvió a pegarle una pelota en su vida y nunca. Se enfermó. Fue el primer caso Lou Gehrig disease. Es que es muy delicado todo eso, ¿no? E iba y visitaba su tumba, ¿no? Joe DiMaggio, después de no, todo no sé, que hermano, hizo. Yo no sé. Sí, imagínese. Otra, por ejemplo, a Sinatra se le acabó la vida después de que tuvo en su lecho, que es un poco ordinario, no, a Ava Gardner. Ava Él Gardner, hombre. Nunca se pudo recuperar después de esta musa. Duró tres años sin iba para España. Voz. Y solo le gustaba copular con toreros. Exacto, y él se enteró y se le aparecía por allá. ¿Y usted qué hace aquí tan... Eran casados. Claro. Se la pasaba él con Luis. Se la pasaba con Luis Miguel Dominguín, el papá de Miguel Bosé. Y Sinatra se iba detrás de ellos a España a ver en qué andaba. Y le decían, espera afuera, no por favor, espera afuera. Y él esperaba. Hotel, que estamos ocupados aquí. Y él esperaba, que era lo peor. Que eso es lo que pasa José, en perdón, el comportamiento Nico, humano. Nico, es que alguna vez han visto una foto. El viejo se quedó sin voz, con eso se lo digo. Duró 3 años sin vender un disco. Exacto. María Juliana busca a Ava Gardner. Uy, solo por curiosidad. Y Laura, pues para que vean cómo era el problemita. Pero es que no es solo belleza. Es que era candorosa, caliente. Es que el tema es caliente. Es el nivel de temperatura corporal. Sí, ese gradito. Pero es lo que dice Nico, el magnetismo. Porque muchas veces, algunas no son pues tan despampanantes, pero tienen algo que hacer. Exacto. Yo me estoy refiriendo solo a despampanantes. A mí no me pongan a nadie que no sea absolutamente divino, porque lo primero es que tiene que ser divino. Y lo segundo es que tenga el magnetismo y lo más importante, esa calentura, esa ninfomanía imparable, básicamente. Ya dije todo, ya no puedo hablar más. Deshuesar a sus rivales, como la mantis religiosa que termina matando a su pareja de cópula. Es que además, Nico, le voy a decir algo. Sinatra, después de eso, se volvió un maestro en cantar canciones tristes, en cantar canciones de desamor. Lo consideraban el campeón de ese tipo de música y todos decían, ¿por qué? Porque él había vivido eso, sabía exactamente de qué estaba hablando. Bueno, quería compartir con esa historia. Hay unas que son mufa, ¿no? Esa. Acabo de decir dos, una colombiana. No, pero que son mufa. Hay unas que son mufa. No, pero eso a mí no me importa. Claro. No digo, todas son también... mufa. Todas no. Son mufas. Sí, tienen esa. Sí, bueno. Eso sí. Se lo suma usted a ellas, ¿no? Claro, pobre. Terminan matándole Lara, a todos. ¿No? O sea, Marilyn Monroe, mufa. Ava Gardner. Claro, no, mire Kennedy no. Cómo terminó. Pero Ava sí, Gardner claro. No. Ava Gardner, digamos que se salva. Y pero sí jodió a Sinatra un rato. Y el ejemplo nacional, pues sí. Es poquito mufa, pero no tanto. No. Repito, la vida antes y después de una mujer de esas. Y son muy pocas. Y yo estoy exagerando porque no me han tocado o no me he acabado en vida si me tocó algo. ¿Me explico o no? Claro, exacto, sí. No, no ha terminado. Pero estoy hablando chiflado. De esa gente que termina en una esquina arrodillada pensando que lo aman a matar. ¿Y que le va a caer un avión encima? ¿Sí o no? En la ruina moral, en la ruina económica, en todo. O sea, es una ruina física. Completa. Física, usted está demacrado, así. Es un gran ejemplo. ¿Por qué llegamos a eso, Nico? No sé por qué. Por María Félix. Por María Félix. María Félix. Claro. Pero es que ya suficiente con todo ese show que hicimos. Y María Félix era eso divina. Fue una gran echada divina. De cháchara. Esa también era divina. No la busquen ahora. Búsquenla cuando estaba en el cine mexicano. Cuando conoció a Agustín Lara. Cuando le entregó su vida a Pedro Infante. O sea, ¿y a cuántos otros hombres en México no los dejó arruinados psicológicamente? No, pero es que en ese caso es mejor, pero los hombres no se detienen. No, y decirle, ¿sabe qué, mi amor? No, o sea, no quiero. Sí, yo hasta aquí me detengo nomás. Porque no es imposible. Esas mujeres también tienen la particularidad de no ser muy estables con las parejas. Y lo botan a uno como si uno fuera un mueble viejo. Sí, claro, como una basura. Pero es que si fueran estables y no los botaran, entonces pasaría lo contrario. Se desenamoran. Mm. Bueno, esa conclusión, no sé si Nicolás... No, me parece un poco polémica. ¿Qué hacemos con esa conclusión? No, yo no sé. ¿La registramos? ¿La patentamos? No sé, porque no me ha tocado. Por favor, de una vez. No me ha tocado vivir eso. Bueno. Ah, no. Le damos el tema del día y ponemos a Emilio a poner una musiquita, por favor, que son las 6:37. Gran aporte. ¿Qué personaje, a las actor, musas, actriz Saludos, o deportista? ¿Qué personaje, actor, actriz, deportista o cantante era tu ídolo en tu juventud? Juventud se refiere después de los 13 años. Persona que hable de 12 años, cero. Juventud, divino tesoro. De 13 a 19. La juventud, la adolescencia, ¿no? Sí. Es que como todo el mundo se siente joven a los 40. Bueno. Juan Pablo Montoya, era el plan del domingo verlo correr en la kart y Fórmula 1. De acuerdo, era mi ídolo. Me uno. Crack. Jane Seymour agotó completamente mi depósito y reserva de aceite. Estoy más seco que el Valle de la Muerte. Esférico Maura. Él quiere decir que era como su pasión personal. Claro. Aquí hacen unas explicaciones, pero no las leo. Isabela Santo Domingo, Nórida Rodríguez y Rosmery Bórquez. Uy. Las tres diablas de la serie Tentaciones. Una belleza de mujer, especialmente Rosmery, la cual hizo una aparición en septiembre del año pasado en un comercial de Netflix. Muy turgente Rosmery hoy. Uy, divina. El viejo Ortiz, Arnoldo Iguarán y la Gambeta Estrada. ¿Cómo jugaba? Actrices que marcaron fuertemente la pulida de casco al soldadito. ¿Qué? Escucha. Actrices que marcaron fuertemente la pulida de casco al soldadito. Ana Bolena Mesa y Nórida Rodríguez. Puro cebú, Jaime. Uy, me decían en barro. María Julia, la nota a este señor. No, es que ni entendí. Es que cuando no entiendo, yo qué nota pongo, 0-1. Pero cuando habla de las mujeres como puro cebú, ¿qué dices un tú? Ganado cebú. Ganado cebú. 0-0. Exacto, 0-0. Cucho, ibas muy bien, pero me parece un poquito despectivo y un poquito machista. ¿Un poquito? Tu comentario. Claudia de Colombia cuando tenía 20 años. Yo también. Uy, Gladys, divina. Bueno, este hombre sí está un poco perdido. A mí me trasnochaba mal Gloria Valencia de Castaño en Natural. Bien. No, brother, ¿a usted qué le pasa, hermano? ¿Qué pasa ahí? No, pero bien. Debo decir que está nivel arriba que la traída de bellezas de los originales. Y acá hay una parte muy polémica, y yo creería que esto habla mucho de Pamela Barbaricha. ¿Por qué? Pues todo el mundo, yo ya lo entendí y ya me da mucho más, parece mucho más agradable y me parece mucho más sensual, Pamela, cuando dice, te voy a ser sincera, mi rey. A mis 15 años, para mí, Carré Otis, la protagonista de Orquídea Salvaje. Una divinidad. ¿Qué? Un mujerón, pero para ella era su sueño. ¿Me entendió o no? Claro, obvio. Igual, que el, y ahí el protagonista era Mickey Rourke, y dice, y en la misma avenida Mickey Rourke. Eran más que perfectos, tu opinión. Cada vez abres más mis horizontes y mis esperanzas en lo inmenso de la sexualidad, Pamela. ¿Qué opina, Nico? Nota. Para mí y para ella, por favor. Creo que la cuarentena ya lo tiene de mal genio, Jaime. No. Hay que poner algún tipo de disciplina porque en la cuarentena todos, incluyéndome, nos volvemos indisciplinados. Especialmente Laura Hoyos. Seguimos. Bueno. Bruno Díaz en su papel del Fercho Durango. O sea, yo me voto por una ventana, ¿no? No, pero de... Haga de cuenta a la Gaviota Rivera, pero con afro. No. De verdad. 5-4. Si quieres, yo leo el tema del día. Tengo un madero tallado con cada tema en la cabecera de mi cama. Tengo tiempo de tallarlo y de tenerlo listo. Eso pasa, mi capitán, por ser tan compasivo con la tripulación. Mano dura, soldado de Jaime. 5-4. Tallado en madera. Por supuesto, Rudy Rodríguez era linda. Uy, ¿qué? Otra que me quitaba el sueño era en pasionaria Caterine Fulop. Oh. Uy, Caterine Fulop. Qué linda. Oh. Y eso terminó por ahí en Argentina con un varado de esos. Con Osvaldo Sabatini, ¿no fue? No, yo no sé. De acuerdo. No, recordemos eso. Esa rompe castañas, ¿no? Una diosa de mujer en los 90s, Bibi Gaitán en Dos Mujeres, Un Camino. Uy, ¿cómo? Lo dejo Tutti. Diría el Eric Estrada de la radio Augusto Chácharas. Feliz día del idioma, ¿oyes? Claro. Sí. Fantástico. Ah, sin duda alguna, el crack del humor Benny Hill. Jaime y Nico, unos duros de la radio. Pamela Anderson, también linda. Dana García, nunca me gustó. Chespirito y Capulina, maestros como Jaime y Nico. Y acá hacen un chiste malo. María Marta Serra Lima. Muy buena. No, que como no diga eso. Uy, qué voz la de María Marta, hombre. Ah, pensé que muy buena. No. Isadora. La voz. Olivia Newton-John, divina. Era divina. Era divina. Era una divina. En la película Grease era de muerte. Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. Oigan esto, esto está nuevo y me pareció espectacular. Esta es una mujer colombiana, ella se llama Paula Arenas y está oyendo hoy este disco, que además les cuento, está nominado en los premios Nuestra Tierra al álbum del año, y hubo esta canción que simplemente me llegó al alma y por eso la comparto con ustedes, se llama Dos Romanticones. ¿Qué porcentaje de los comerciantes de Colombia aseguran haberse visto afectados por la crisis del coronavirus? ¿Qué porcentaje de los comerciantes de Colombia aseguran haberse visto afectados por la crisis del coronavirus? No entiendo, Orlando, por qué manda tres mensajes. Es un porcentaje. ¿Sería que puso un número en uno, otro en otro y el porcentaje en otro renglón? Tenemos Una, dos, tres, cuatro. Tenemos. Orlando manda fotos. Bien. Mandó fotos. Muy sustentado, me parece bien. Orlando Rivera, 70%. María Juliana Correa, 85%. Jonathan La FM, 68%. Laura Hoyos, 85%. Laura Natalia Franco, 90%. Nicolás Samper, 83%. Menos uno para Jonathan La FM. Bueno. Uy, se salvó ni Orlando por. Es que están luchando por el último lugar desenfrenados. No, la correccional. Qué curiosidad la historia de Laura Natalia Franco en este programa. Qué curiosidad la historia de Laura Natalia Franco en este programa. Vamos a hacerle el 1% a ver si da. En los porcentajes no soy tan querido. No le da. Lo siento mucho. Chapó para María Natalia Franco. En los originales. Con el 1% que tengo en porcentajes y fechas. Porque le dio 90.9. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es 92%. ¿Cómo va el arepaso, Laura Hoyos? Orlando tiene menos 12 puntos, le sigue Jonathan con menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, yo tengo un puntico. Un minuto, María Juliana estaba con menos 8. No, se ha recuperado. Oh, qué curioso, estaba con menos 8 y se recuperó. Ayer le fue bien. No, tranquilo. No, anoche, no, jamás durmiendo. Bueno, sigue. Ayer estuvo en menos 4, pero se recuperó y hoy está con menos 2. Sigo yo con un punto. Nicolás tiene 16 y Laura Natalia 19 puntos. Bueno, hay una lucha permanente en la punta. Tengo muchas dudas de Laura Natalia Franco, que curiosamente en su casa se las sabe todas. Ni le preguntamos por qué sabía eso, porque seguramente... la mamá esta mañana le comentó cuando estaban desayunando. Claro, que la situación como estaba de complicada. ¿Cómo está de complicada? Mira, ¿tú viste lo que dicen los comerciantes? La mamá fue la que le dijo otra vaina, ¿no? Claro. Yo te, y en el último lugar... Cuenta. ¿Ah? ¿Te diste cuenta que el 92% de los comerciantes están en problemas? Así, esas son las charlas. Y ella no pone 92 porque sabe que la tengo en la mira. Qué curiosidad tenemos, Dios. ¿Ah? Despegamos, por favor. Ay, qué bueno. Qué curiosidad. Raro. Qué curiosidad, ¿no? Claro. Bueno, voy organizando mi música. Tranquilo, despacioso, sin miedos. Seguro de mí mismo. Voy a pedir conceptos para ver qué opinan. Esta canción a mí me encantó. El grupo One Direction. Nico, pero espérese, no es One Direction, es. Es Harry Styles. Y yo, pues, compré el disco con gran desconfianza, pero tengo que decirles que lo oí y no me disgustó. ¿De verdad? Harry, no, es un tipo pilo en el pop, pues no es. Claro. La super canción de Wizard de Black Sabbath, pero pues es lo que hoy suena. Imposible. ¿Qué referencias tienes de Harry Styles, Emilio? No, pues fuera de que es de One Direction, sí, las mismas que tú, que es uno de los que más suenan en el pop hoy en día, la verdad. Es lo único. Esta que canción a mí decir. Me encantó desde que la oí y me parece más que oportuno irnos de aquí a fin con Harry Styles y el tema She. Ay, A veces sale duro porque los discos nuevos se graban mucho mejor que los antiguos. De Chabela tenía el doble de volumen. Gracias. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Cuando la crisis del coronavirus llegó al banco de comida Marine Food, quedaba 275 diferentes comidas alrededor del país. Si eran 275 sucursales, corrijo, perdón, pero es que a veces el inglés me traiciona. Una semana más tarde, 100 de esas sucursales cerraron. Y toda esa gente que quedó sin trabajo se volvió voluntaria para llevar comida a la gente en los refugios, especialmente a los veteranos, a los mayores. Luego el vicepresidente de este banco de comida, que es una mujer que se llama Barbara Abbott, recibe una llamada de Amazon. Zima Ranchandami trabaja en el team de ayudas a desastres de la compañía y pues ha ayudado al banco de comida para que se llenen de alternativas, y lo que Amazon ha hecho es que no les cobra un céntimo por llevarles todo lo que les lleva. Y me parece que en esta época es una gran noticia. El programa piloto comenzó el 1 de abril, cuando se creó una lista encriptada de 9.885 señores antiguos, que pues antes trataban de recoger sus comidas y ahora Amazon se las lleva gratis. Una gran gestión de un hombre, pues que desafortunadamente no ve bien por un ojo, Jeff Bezos. ¿Ves? Positiva. Sí, muy positiva, y es con el actor británico Idris Elba, que recordemos que es médica. Fue una de las primeras celebridades en contraer y en recuperarse del coronavirus. Y por esto es que la ONU lo nombró como embajador de buena voluntad para crear conciencia sobre el impacto de la enfermedad. Y durante una reciente entrevista que le hicieron, pues habló de toda la situación, de cómo ve él el mundo, y dice que le parecería importante, después de superar todo esto, hacer una semana de cuarentena por año. Para que no se nos olvide la reflexión que estamos recogiendo en este momento, o sea, de ser mejores personas, de ser muchísimo más conscientes y agradecer por lo que tenemos. Es básicamente lo que quiere decir Idris Elba con esto de tener una semana de cuarentena por año después de superada esta crisis. Bueno, yo quisiera aportar alguito que me acordé de los ídolos míos. Y uno de mis grandes ídolos deportivos, sí, voy a decir dos por los que yo me desmayaba, literalmente. ¿Puedo, Nico? Sí, sí, sí, dele, dele. Pero, o sea, que consideraba lo más grande que había visto y que eran mis ídolos, sobre todo uno, que en la selección Colombia del 75 para mí fue lo más grande que tuve esa selección, Diego Edison Umaña. ¡Ah, crack! Uno para mí, para mí. Pero, o sea, como que por encima de todo, o sea, era Sócrates para mí, o sea, no conocía a Sócrates, es el anterior para mi vida. Me parece el tipo más inteligente, más brillante que he visto en mi vida, en el fútbol colombiano. Sí. Tristemente no había salida de los jugadores para nada. Y el segundo, que fue un hombre que me sacó lágrimas, no piensen que porque estaba enamorado de él. Bueno. Él estaba enamorado, Omar Sharif, Rocky Valdés. Hombre, claro. los Rocky Valdés. Pero ese, o sea, yo me moría por ese señor. Pero me moría. Y por otro, independientemente de todo, que lo vi con mi hermano Alberto en la Copa Mundo 70, Pelé, maestro. Para mí eso fue una cosa... O sea, ese mundial, ese man hizo unas cosas que yo no lo puedo creer. Y ese también fue un tipo, para mí, en ese... Y se retiró ahí de la selección de Brasil. Y eso para mí fue un tote muy fuerte en la vida. Porque en el 74, mire las consecuencias. Eso es claro. Esos son ídolos. Bueno, vamos, Nico, con cosas médicas por cortesía de... Cuénteme. Fluimucil, porque vea, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Muchas gracias. Vamos a los oyentes para que Nico siga con su guillotina de malas respuestas a la pregunta. ¿Qué personaje, actor, actriz, deportista o cantante era tu ídolo en tu juventud? Pamela Anderson, me gustaba mucho esa leche materna, yo no entiendo. Saludos a Laurita Hoyos, si aún siguen los originales. 0-1, muy repetido. No, no sigo. ¿Qué me dices de Joan Bennett y Jennifer Jones? ¿Qué temote ese de chi de Harry Styles? Pues a mí me gustó. El dólar bajó 17 pesos, 4.021. El Dow Jones Industrials llegó a 500, bajó, quedó en 39. Estoy mirando el petróleo. Brent, 21.5, no subió nada. El WTI, 16.8. El oro, sí. 17.751. El taxista que conocí en Miami dijo, metí todo en oro. En esa época estaba en 1.100. No, y me dijo, ya subió a 1.200. No, lo debió vender porque volvió a bajar a 1.100. Salió corriendo y perdió $1,000. Pues hombre, es que uno, si uno supiera, uno sabe, que iba, ¿no?, a pasar 8 años después. Claro. Pamela Barbaricha ya me aclara todas estas cosas, ¿no? ¿Qué le dice? De acuerdo, Jaime, tu sexualidad nace cuando eres libre 100% y honesto contigo mismo. Transparencia con uno mismo, esa es la clave. Besos, trompetín, postdata. Trompetín. Está de más decir, y es obvio, que me trasnochabas cuando presentabas Panorama. Por eso estoy aquí. No, Tanico, tírele bien, por favor. Vamos a ponerle 0-1. ¡No! ¡Tan querido! Ana Lucía Domínguez era mi motivación para el auto delicioso. Jorge, no. Ay, qué expresión tan poco agradable. Uy, qué buena. El auto delicioso. Pero es que yo no leo una sola grosería, ¿no? Ni una. Sharon Stone con ese capule en bajos instintos. Es que a mí me tocó Sharon Stone de 30 años, o sea que no es de mí, o sea, era divina. Ya entiendo linda. Por qué Michael Douglas se volvió un experto en el cunilingus. ¿Sabes sí. que se Ay, odio, experto? Esa, odio esa palabra. Entonces te usamos la costeña, tú me avisas y te botamos la otra. No, tranquilo. No, ninguna, pasemos. Si quieres odio te tiro la otra. A ver cuál, cómo te suena la de la costa, ¿sí o no? A ver. Nico. Y que esa es, ¿no? No, ¿cómo se te Tírela. Ocurre que voy a decir eso? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? Busquen un diccionario. Diccionario costeño, ¿cómo se le dice al cunilingus en la costa? Claro, ellos nos invadieron con esa palabra, ¿no? No, pero le digo, es una buena expresión. Óigame a Felipe Tobar, ahí me tiene muy preocupado. Estaba enamorado de Silena Icardi, o sea. ¡Buah! Pero no, estoy de acuerdo. O sea, pongamos una canción, ¿o no? ¿No de Silena Icardi? ¿De Silena? No, pero es que ella era actriz. ¿Cantaba también? No, sí, ella actuaba y era la mejor cola y era de todo. Actriz, eso, exacto. Y Sandra Muñoz, afiches de cuando ganaban la cola. Sí. Uh-huh. Onanismo en su máxima expresión. No, la última palabra búsquela, ¿no, Nico? Bueno. Lea a Felipe Tobar completo. Jaime, importante que alguien le avise a Laurita Hoyos que el lenguaje de señas funciona solo en televisión. Vez. Por lo menos que prenda el micrófono. ¡Qué bronquita! 0-1. Hoy sí, Camilo, de verdad, por lo menos, estás canso. Saludos a tu mami. ¿Quieres que lo bloqueemos? Que yo pues, no sé bloquear. Jaime, es que ¿cómo todo se bloquea? El tiempo son los mismos. Enséñame aportes, cómo se bloquea. ¿Cómo se bloquea, mi amor? Enséñame. Debes pararte en el usuario y te debe salir ahí las opciones. Entonces, no, más espérate, abajito lo pongo en el nombre, bloquear. Lo pongo, sí. El nombre, lo toco, Camilo Canzón. Y entonces ahí me salen no sé qué cosas. Te deben salir opciones. Pero no me sale, me sale un corazón, seguir, no sé qué, ¿no? Por ahí por seguir debe estar. Bueno, pero qué bien, pero Jaime nos está defendiendo. ¿Cuál es seguir? ¿Cuál es? Está como un globito, unas flechas, un corazón y una cosa para arriba, una flecha para arriba. Será esta, ¿no? Debe ser la flechita, ajá. No, compartir tweet, agregar a tweet, enviar mensaje directo. Ah, es que no es en el tweet, sino en la cuenta. A ver en la cuenta ya. Cuenta. ¿Y qué hago en la cuenta? Seguir, te sigue. No. ¿Qué hago? En los tres punticos, miedo, en los tres punticos, en los tres punticos. Diga, tengo ¿dónde miedo? ¿Dónde están los tres punticos? Al lado de seguir. No, al lado de seguir hay un sobre. Diga, ¿y al lado miedo? Tres punticos. No, arriba, no hay ninguno de tres punticos. ¿Cómo no? Claro que sí. Ah, ya están los tres punticos. Arriba dice sí, que dice seda el paso. Bloquear a Camilo superior. Canzón. Ajá. Sí, bloqueamos. Eso, vamos. ¿Guillotina? Castigado una semana. No, bloqueado. Uy, pero no, también. Cancelado hasta que Camilo Canzón no bloqueado es justo, por pero bueno. Maltratar psicológicamente. No es justo, pero... Ay, Nicolás. Un castigo, un castiguito. No me parece justo, pero, bueno, yo no soy el director. En estas ocasiones yo no soy el director. Bueno, listo. Antes de poner mi siguiente canción, me toca a mí, ¿no? Pero espere que tenga una buena canción aquí. Que, toca a ti, sí. Pero esto sí me toca que Emilio se dé coba porque él la mentiras, descubrió. Me toca a mí. ¿Te toca a ti? Sí. ¿No? Si quieren pongo no, yo de Wizard. La colombiana, no. Pero es que además te va a tocar darte una autocoba de esas como de yo la descubrí, yo fui rey, ídolo, profeta, poeta. Espera, ya se la busco. A ver, veamos. Esté tranquilo, okay, tranquilo. Es que estamos con muy buena música por estos días. Es porque estamos refrescando una discoteca de muchos discos y esa parte es demasiado importante. Muchos discos es muchos discos. Bueno, y leo dos tweets más, si les parece. Y me parece importante porque imagínense que hoy cumple años Lee Majors. Claro. El hombre nuclear. Exacto. Casada con Farrah Fawcett, ¿no? Casado. Sí. Casado con Farrah Fawcett. Y era mi ídolo, le cuento también. ¿Y sabe quién era mi ídolo? Mi mujer ídola en televisión de adolescente. ¿Quién? La mujer biónica. Claro. Tuvo 5 esposos, era divina. Se llamaba Linda Keane. No me acuerdo. Lindsay Laura, Wagner, ayúdame. ¿Cómo era que se llamaba? Linda Wagner. Sí, era. Lindsay Wagner. Lindsay. Sí. Tuvo 5 esposos, no le gustaba nadie. Era de esas que dejaba. Era como una María Félix. Exacto, era mi ídolo, me gustaba cuando corría en cámara lenta. Es que además es increíble porque supuestamente el efecto es que corrían más rápido. Claro, pero no lo sabían hacer. Hoy en día lo ponen en cámara lenta. Es que no sabían hacer cómo hacerlo más rápido. No, pero Benny Hill, más despacio. ¿Cómo no van a saber? Benny Hill era antes y lo hacía. No, pero mire cómo quedaba la escena. No, una berraquera de Benny Hill. Cuando Eva Rey siempre está corriendo. Nico, necesito que me corrija esta nota. A ver. Califique. Cuando Eva Rey estaba recién llegada a Colombia, estaba muy hermosa. Me moría por ella. Con los años se me pasó la obsesión. Nico, ¿no? No, hombre, ¿cómo puede ser posible eso? Pues no, la verdad me parece un tuit que no me gusta, pues no me parece bueno. 5-4. Pero póngalo. ¿Cómo así? Bueno, Emilio, nos vimos ahora con música. Esto es un disco. Déjame y lo presento primero. Y después te doy paso para que tú complementes. Gracias. Es que me gusta hacer la introducción. ¿Cómo? Cheeseback es un disco nuevo de Dionne Warwick, en donde sacó un poco de versiones y canciones de otra gente que a mí no me gustó. Pero ella puso ahí un CD adicional que fue remasterizado, que se llama Dionne Sings Dionne. Y hace como versiones nuevas de toda su música. Y por supuesto escogí la canción Do You Know the Way to San Jose. Aporta, por favor. De Burt Bacharach y Hal David. Tengo que decir que yo no la descubrí, la descubrió el señor Jaime Sánchez. Eso sonó en esta emisora en su momento, esta versión que no haces con... Sí, me acuerdo mucho. Es más, tú me regalaste el disco original. Pero date la coba, hermano, te tiro la coba y la tiras a la basura, Nico. ¿Ah? No, no déjela, bueno. Me la devolvió. No, hay que, bueno. Hay que darle coba al que... Sí, hay que devolver la coba más bien. Gracias. Y esta versión la hizo con Pete Escobedo, el papá de Sheila E., gran percusionista, digamos que del nivel de Tito Puente y todos ellos, gran timbalero, y con Celia Cruz, año 98, y me parece espectacular esa versión. Bueno, Do You Know the Way to San Jose es de los 60s, ¿no? Sí. Y fue éxito en la voz de ella, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno. Claro, fue éxito en la voz de ella, pero esta versión me parece sensacional, porque es que además Celia se pone allá a improvisar, empieza a decir, nos vamos con azúcar para San José y le mete su toque. Ahora, no canta una palabra Celia, ¿no? ¿O sí? Al final empieza ahí como a improvisar un poco, pero sobre todo... O sea, la agarraron ya cerca a su sepelio, ¿no? Eso es año 98 y ella murió en el 2003, sí. Sí, estaba cerca, Nico. Bueno, bueno. Nico, su opinión, por favor. Un verso metió Celia, pero importante, pero, ¿no? Gran milonga. Pero no sabía, pero no sé dónde tenía estaba. Ni idea. Sino, ¿dónde está el cheque? Listo. San José. Un verso terrible. Sí, me encantó, ya es no... Eso. Es que San José es... Que yo sea, me quiero mire, morir Santa, allá, no, no metas ese Santa verso, Bárbara, pues. California, es un sitio donde es famoso, es por sacar erizo de mar, pero en Santa Bárbara, o sea, creo que es el sitio más agradable para vivir toda la vida, o sea, para... Es que además... O sea, una casa contra el mar, leyendo con la señora y todo, pero allá no hay fiesta, allá no existen discotecas, allá no hay nada. Es más, les cuento divino. Algo, sí, les cuento algo, Hal David, el autor de la letra, él cuando le llevó esa canción a Dionne Warwick, Burt Bacharach y Hal David, Dionne Warwick dijo, en su momento dijo, yo como, ¿por qué voy a grabar una canción sobre San José? ¿Eso qué tiene de especial? De San José, California. Y la convencieron, pero ella no quería grabar ese tema. No, pero la canción es divina y fue número uno. Linda. Do You Know the Way to San José es una canción de amor, además. Para la gente, para que le entienda. Pero Celia, el verbo muy bravo, ¿no, Nico? Ya, no, una milonga. Yo quiero morir en San José. ¿Y dónde está el cheque? Se le creyó. No, listo. Ahora. Nunca Emilio nunca cantó, ¿viste que nunca cantó Celia? Eso era una lora de que vámonos para San José, azúcar. Sí, que vamos, ahora, quiero morir allá, que nací bajo un breu en Bogotá, San José. Colombia, Costa Rica, allá nunca le dijeron que eso queda en Estados Unidos. Apostamos. Nada, ¿no? Ahora, cante, mija. Ya quedó comprobado por qué a Celia la consideraban la mejor improvisadora de la música latina, ¿no? No, eso sí la sacó. Porque eso empezó, o sea, se hizo un solo de boca bravo. La salvó. Tienes que decir que San José es más grande que Cuba, tíratelo. Ya, y ella pensó que era Costa. Pasando el charco. En los originales. Bueno, yo no sé si han leído la historia de una enfermera en Phoenix, en Arizona. No, ¿qué pasó? Pues ella recibió una insultada, la trataron de actriz y todo, su cara era silenciosa, sus expresiones se pararon, estaba con la máscara médica, porque un poco de gente quería salir a la calle, y bueno, pues ella solamente dio la recomendación de no. Hoy en día es una noticia y es viral, y la chica se llama Lauren Lender y pues se está defendiendo a nombre de todo el mundo. Es una enfermera de cuidados intensivos que silenciosamente protestó y recibió unos insultos en la reapertura de Phoenix que realmente pues no lo reflejan, pero parece que fue muy maltratada. Y entiendo que la gente de salud, no solo en Phoenix, sino en Colombia, también la maltratan muchísimo, ¿no? Mucho, muchísimo. Muchísimo. Son muy discriminadas, ¿no? Amenazas, es, sí. Es una injusticia muy grande, porque... No, y es absurdo. Sí, porque realmente yo creo que son las más higiénicas de todas, ¿no les parece? Total, ellos Total. Tienen absolutamente claro lo que hacen, lo como dijimos la semana pasada, creo que fue, los protocolos de seguridad y de higiene que tienen que implementar para salir del hospital limpios. Ellos no van allá abrazando a nadie, ni acercándosele a nadie, ni tocando todo, pero hay personas ignorantes, porque hay que decirlo, que los están atacando, los están amenazando de muerte incluso, sí. Para que se vayan de los edificios y de los conjuntos. Y la verdad me parece que son unos abusivos. El 14% de los neoyorquinos a los que les hicieron pruebas de antígenos resultaron positivos. La proyección del máster, de mi ídolo, de mi profeta Andrew Cuomo, es que uno de cada 5 neoyorquinos, refiriéndome no a la ciudad sino al estado, están infectados de coronavirus. Eso quiere decir que es el 20%. Nico. No, por eso, es que el tema, lo que le digo, eso sigue siendo complicado y... Muy complicado porque... Porque no hay abasto, es que la preocupación del contagio masivo es que no haya abasto en las unidades de cuidados intensivos. Exacto, y lo otro es que el director de enfermedades de allá, que no recuerdo el nombre, y eso salió en El Tiempo hoy, pero lo leí ayer, pero pues voy a leer El Tiempo, el señor es el Robert Redfield, que es el jefe del Centro para el Control de las Enfermedades, advirtió que si no se hacen las cosas bien, habrá una segunda arremetida del virus, que será más difícil porque va a coincidir con la temporada de la influenza, de la gripa, por las estaciones, lo cual genera una presión inimaginable en el sistema de salud de ese país, que hoy tiene casi 1 millón de contagiados y 50.000 muertos. Entonces él advirtió, ojo con el tema, porque en el invierno, ese tema de que, o sea, que en el verano todo se va y que en el invierno vuelve, no. Él dice que vuelve más duro es porque la influenza, que es la otra gran enfermedad, que es, yo diría que es una especie, lo que llaman el flu. Sí. ¿Lo digo más elegante? ¿Flu? Pues le diría que un poco más tranquilo. O flu, bueno. No, pues. El flu es como una gripa, pero especial. Yo creo que el flu tiene... Yo no me sé muy bien la diferencia entre gripa y flu. Sí, no, debe ser una gripa muy fuerte, la influenza. Es que no, muy la fuerte. Que y ha cobrado muertos. A mí no me gusta hablar de lo que no sé. Voy a averiguar. Ha cobrado muertos la influenza. Exacto, entonces parece que caen al tiempo y claro, pues se presenta un pico climático y respiratorio que afecta a todo. Bueno, mejor dicho, Nueva York no abierto. Con eso les digo todo. O sea, Nueva York quietos. Pues es que es la única. Nueva York lo querían abrir hace 2 meses, hermano. Difícil. Bueno. Nicky estaba hablando de algo y lo interrumpí. No. Le iba a complementar simplemente eso. Que la influenza, de hecho, en Colombia hay vacuna contra la influenza. Recomiendan hacerse la vacunación cada año. Claro, la influenza también ha determinado la muerte de mucha gente. Lo que pasa es que, bueno, tiene en ese caso vacuna, cosa que todavía no tiene el COVID-19, pero lo más sensato, digamos, es seguir como tratando de mantener un aislamiento un poquito más seguro por lo que le digo, porque es que después las unidades de cuidados intensivos colapsan. Aquí en Colombia, por ejemplo, María Fernanda Cabal dijo que no, que había que salir todo, digamos, en una postura muy estilo Jair Bolsonaro, una postura entre arrogante e ignorante, que eso es gravísimo. Prepotente. Claro, arrogante, pero sobre todo ignorante. Pero Paloma ya no hace parte de... No, pero María Fernanda Cabal, que de verdad... Tampoco hace parte del gobierno de este país. Fresco. Usted no se preocupe. Me tocó decirlo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, a las 7 en punto hoy tenemos que estar conectados, Emilio, por favor. Y no pongamos nada antes de que salga ya para que después no cierren la estación con el tema de la divina Alicia Keys. Va a ser un especial bonito dirigido por el más príncipe de todos los príncipes, Anderson Cooper. gusta, me gusta Anderson. Su opinión, Nico. Le digo, paso sin ver. Como en el póker, paso sin ver, no tengo juego, paso sin ver. Yo no me acuerdo en qué sección estamos, brother. Pasando el charco. Sí. Hombre, pues pasemos el charco, María Juli. Bueno, pues yo paso el charco a África, a Nigeria. Ahí hay una pareja de 68 y 77 años, se llaman Margaret Adenuga, 68 años, y Noah Adenuga, de 77 años. Ellos se casaron en 1974 y toda la vida habían querido ser padres, pero pues por diferentes motivos, X y Y motivos, no habían podido. Pues habían hecho 3 veces el procedimiento de inseminación artificial sin éxito alguno. Pues hoy, a los, repito, 68 y 77 años, se acaban de convertir en padres de 2 gemelos, una niña y un niño. Uy, ya. Un poco delicado. Cuida uno un chino. Bastante delicado. Y en estos tiempos. Por Dios. Pero están felices, eso sí. Qué pena, pero es que Nico se me pegó. ¿Cómo en esto? ¿Cómo en esto? ¿Cómo en esto? ¿En qué vamos? ¿Aló? Ya, te acabo de contar la historia de los dos vamos, nigerianos que tuvieron hijos. Bueno, pues arranca muchos tú. Están preocupados por el aumento de los abusos domésticos provocados por la cuarentena mundial. Uy, y es por eso que la actriz Charlize Theron ha decidido lanzar la campaña Together for Her, Juntos por Ella, para luchar contra la violencia machista. Y ella empezó haciendo una donación de $500,000 para apoyar a todas estas mujeres que son maltratadas durante el confinamiento. Recordemos que ella siempre ha sido muy activista, que tiene también una fundación que se dedica a ayudar a mujeres en los Estados Unidos y en Sudáfrica, pero esta donación que hizo y esta nueva campaña que está emprendiendo es precisamente para ayudar a las mujeres que están siendo maltratadas durante este tiempo. Así que muy bien por Charlize Theron. Quería aportarte a tu nota. Y lo hemos dicho, pero para la gente que no lo sabe, Charlize Theron en su juventud vio que a su mamá la reventaban a golpes todos los días en Sudáfrica y un día sacó un rifle y mató al papá. Y eso es bueno tenerlo en cuenta porque ella fue bastante importante en la historia del abuso sexual y el abuso intrafamiliar. Claro, violencia intrafamiliar. Y la violencia, y Charlize mató a su papá. Porque si no lo mataba, mataba a la mamá. Y ella de ahí se fue a Estados Unidos y ahí comenzó su carrera como modelo. Lo mismo le pasó a una vieja lindísima de Top Gun, pero no es eso. Kelly McGillis, que después se volvió varón, perdón. Y ¿cómo? Se volvió hombrecito. La de Top Gun, que era absolutamente divina, la de Witness con Harrison Ford. A ella le tocó también que la agarraran 4... morenos en su apartamento de estudiante en Nueva York y la violaran sin compasión toda una noche. Son ejemplos de lo que le ha pasado a muchas mujeres, porque definitivamente ese tema de que la fuerza de los hombres lo puede todo es lo más mandado a recoger del mundo y es lo más feo en la historia de la humanidad, que un hombre toque a una mujer. A mí me parece, no me cabe en la cabeza hasta ahora. Nico. Inconcebible. No, inconcebible no, tenebroso y de cárcel y de años de prisión. Bien. Bueno, muchachos, entonces leemos, a ver, es que esperen que me está escribiendo Jonathan, a ver qué me dice Jonathan, es que tenemos varios tipos de mensajes, me dice, ¿con qué deseas seguir, Chip? No, yo quiero seguir aquí fresco. Tema del día, Nicolás, la pregunta. La pregunta la tiene Laura Hoyos. Mira, la pregunta es qué personaje, que tenga la pregunta, actor, tema del día y actriz, que salga. Pónganse de acuerdo. Tema del día. ¿Qué personaje, actor, actriz, deportista o cantante era tu ídolo en tu juventud? Vamos a leer. Bueno, sin duda para mí, de muerte lenta, 14 años, 15 años, Barry White. Cada vez que se lea un disco me ponía a llorar, para serles claro. No, eso sí era para mí como Dios. Ese sí que me puso muy mal. La inmortal Amparito Grisales, por supuesto. Y Deportivos me marcó en el Mundial del 90. el demonio checo. Tomás Kénico, es para no embarrarla. ¿Cuál? Tomás Shukrabi. No, Skurabi, Skurabi. Por eso. Listo, por eso le dije que me ayudara no, perfecto, para no hacer el ridículo. Perfecto, perfecto, ahí le ayudé, no lo hice hacer el ridículo. Después de que hice el oso. Skurabi. Juan Manuel Bataglia, Ricardo Gareca, Falcioni, Pipe de Ávila, Roberto Cabañas y sus cabañuelas, ay no. Muchas alegrías crack. En la Copa Libertadores. Cracks, y ahí vamos. Todos esos. Ah, bueno, hay que defender a las niñas del programa, te recuerdo el método. Bloqueas el personaje, luego la cortina de congelar. Pasado un año si continúa la baña guillotina y los restos a los tiburones que Nicolás tiene preparados y entrenados para este bueno. Soldado de Jaime. Muy bien. MC, óigame, pero este sí está, este se fue. Diego Alejandro dice, ¿qué dice? MC Hammer y Vanilla Ice. No, no jodas. No, pero bueno, Carlitos, pero... por ejemplo, para mí Lucho Herrera fue Dios también. Ah, crack, claro. Pacho Rodríguez, Fabio Parra. Es que, hermano, a mí me tocó Lucho Herrera cuando tenía 28 años, Nico. O sea, yo me moría por ese man. ¿Qué pasó con Laura Catalina? ¿Cuándo sale de cuarentena, Carlito? Algo está pasando, Nico. O también lo la bloqueo. Voz del popolo. Sí. ¿Te parece, Nicolás? Bueno, Benito, vamos ahorita con música y después nos vamos con el arepaso. Adelante con un temita rico. Ya vuelvo, okay, voy a ir al baño. Con... gracias. Katy Perry y una canción que salió. Katy Perry, una canción que salió hace unos meses, que es composición de ella, de Charlie Puth y de otros autores. Y este remix salió en noviembre del año pasado, un remix que hace Candy de esto que se llama Harley's in Hawaii. En los originales, el arepaso, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estamos listos para el arepaso, ¿no? No, es que hoy el señor World Culture Lab sí le escribí, brother. Es que ese arepaso es imposible. O sea, como él vio que ustedes ganaban, creo que le puso un poquito más de pintura a la pero cosa, pero eso me ¿no? gusta, que le metan nivel de dificultad. No, Nico, no. Es que ese no se sabe nada. Pero, sí, qué clase de... sí, porque arepaso. De pronto nos pide el peso atómico de una alfiler y de pronto nos mata. Ah, no, pero él es capaz. No, pues uno dice 10 nanogramos de una pulga, como dice el otro día. Bueno, pues entonces, ante la exigencia de Nicolás de que hagamos el arepaso de World Culture Lab, pues sí. Gracias al subdirector. Vamos a hacerlo, Dios mío. En la Biblia, diversos nombres identifican a Dios. Sí. Otra vez. A ti. En la Biblia, diversos nombres identifican a Dios. Como tal, Jehová, Yahvé, que son formas del tetragramatrón. Vamos bien, ¿no? Hasta ahora voy bien. Elohim, Elo, Señor, Adonai, Hashem, entre otros. Claro. El uso que le damos a la palabra Dios actualmente está escrita. Espérese un segundito, que ahí está la pregunta, espérese. Cuidado, se lo tira así. No, pero yo ya sé que no sé. Super, espérate que de pronto te ilumina Yahvé. Mujer de poca fe. Sí, espérate. Yo solo sé que nada sé. Yo solo sé yo que solo no solo sano idea. Que voy lontano. Collito. Para atrás sano. Ya, aquí no, estoy. No, es que esos de... Y aquí estoy. Solo sano que va lontano. Aquí estoy. Ey, dele. Ey. No, es más fácil. Vuelvo y repito, en la Biblia diversos nombres dele. Identifican a Dios como Jehová, Yahvé, Elohim, Elo, Señor, Adonai, Hashem. El uso que le damos Adonai. A la palabra Dios actualmente está escrito ¿cuántas veces en la Biblia? ¿Cuántas veces está escrito el nombre en la Biblia? El nombre de todos esos. Sí. No, de Dios. O sea, todos cuentan. Ah, solamente la palabra Dios. La palabra Dios. Ah, de Dios y todas, no, todas las derivaciones. En Antiguo y Nuevo Testamento. El uso, óigame, el uso que le damos a la palabra Dios actualmente. Claro. La Biblia está escrito cuántas veces en la Biblia, en los libros que componen la Biblia. Desde Génesis hasta los Evangelios, pues, o sea, pasando por todos los libros. No. El último es Apocalipsis, señor. O sea, lea bien la Biblia. Por eso, pero los Evangelios. No, por eso no, no la he leído nunca. Sí. No la he leído nunca, es que la Biblia se acaba en los Evangelios. No sabía que hay un Evangelio que pertenece a la Apocalipsis. Está en la mitad de la Biblia. De San Juan. Es que aquí está Katy mandándole saludos. Se va a acabar la música. Ay, no, esperen. Voy a dar otro poquito de música porque esa pelea. Ahí ya mandé mi respuesta. Sí, yo también ya. Que sea lo que. No tengo ni idea. Que sea lo que Dios quiera. Sí, exacto. Es que la pregunta original, que también voy a hacer este arepaso, pero verbal. Basano, lontano. ¿Cuántas veces aparece o está escrita la palabra Dios en el libro de Esther? Nico, ¿usted qué diría? Ah, es que eso es otra cosa. Pero ¿cuántas veces? Empezáramos ahí. En el de Esther. Jaime, no te llega mi mensaje. ¿Alguien no, no, yo estoy haciendo. Este es un test verbal, oye. Nico, ¿cuántas? En el de Esther, bueno. Ninguna vez. Sí. ¿Ninguna vez? Sí. ¿Y por qué dice eso? Porque habla de relatos épicos distintos. Listo. Bye. Jonathan, ¿qué dices? 5 millones de veces. pero, María Juliana. Pero esa es la pregunta del arepaso, ¿no? O la de Esther. No, la pregunta del arepaso ya la mandaron. Esta es una claro. Pero a ti no te llega mi mensaje. Juliana, ah, si no, no llega, es que solo en el libro de Esther son menos. Este 5 millones. 1000. María Juliana, 1000. 1000 veces. Laura. 150. Laura Natalia. 70. ¿What? ¿Y Orlando? 650. Chapó para Nicolás más uno. No aparece. ¿Ve? Pero ese no era el. Pero ese no era. La Biblia, muchachos. Pero ¿cómo así? Pero ese no era el arepazo. No, venga, no la cambiaron. Explíquenle que es una pregunta extra. De verdad. Vamos con el arepazo. Pero esa extra va con más uno, me parece un poco generoso. Pero si dijo cero. Sí. Más uno, por supuesto. Hay arepasos que tienen dos preguntas. ¿Qué novedad, claro. Laura Hoyos? Yo no sabía eso. Han mandado la renovación. No, esto, la... No, tranquilo. ¿Qué tal? María Juliana, a la segunda parte, que es en la Biblia, ¿cuántas veces aparece el nombre de Dios en sus derivados? María Juliana dice 100.000 veces. Orlando Rivera dice 3.000 veces. Nicolás Samper 7.200. Laura 3.000. Jonathan, 5 millones de veces. Te voy a poner un solo menos uno, Jonathan, porque es que contestaste una sola vez por la Biblia y creo que no hubo mala fe. Menos uno para Jonathan. 5 millones de veces no habría espacio para más letras. Es que es la primera edición. Correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Para que nunca se les olvide, en la Biblia de diversos nombres identifican a Dios como tal: Jehová, Yahvé, Elohim, Elo, Señor, Adonai, Hashem, entre otros. Está escrita 4.473 veces en 3.893 versos de todos los libros que componen la Biblia. Ya y le recordamos a Nicolás que la Biblia no termina en los Evangelios. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Creo que no ha abierto Orlando la Biblia en su vida. No, sí, el libro de Esther lo abrí y lo tengo claro. Orlando, dime. Y Jonathan tienen menos 12 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 2 puntos. Yo tengo 1 punto. Nicolás tiene 18 puntos ahora y Laura Natalia 19. Te voy a decir que la distancia entre el principal, el ganador y el perdedor, que es Orlando y Jonathan, es 31 puntos. Despeguemos, por favor. Vamos con un poquitico de música comercial para que la gente en las emisoras locales tenga tiempo de poner su enorme publicidad en estos días, ¿de acuerdo o no, Nico? Bueno, tranquilo. Okay. ¿Qué pasa, brother? No, ¿a quién te toca? ¿A ti o a mí? A ti. ¿A ti o a mí? A ti. Listo, pero yo voy con una cosa tranquilita, hermano. O sea que no te preocupes, que no te va a poner gran problema, porque es comercial. Y quiero poner cosas comerciales también para que la gente quede contenta. Y estamos poniendo un repertorio musical increíble. Aquí van 3 minutos, no sé si canta o no, pero me parece divina. Ese era un sueño de mi juventud, Taylor Swift, con el tema Miss Americana. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es? No, tan igual. Bueno, pues espérame que estoy como sobremodulando, ¿no? Ahí está bien. Estamos bien ahí. No, bien, Jonathan. Bien, bien. Muy bien. Bueno, es que ya a mí me gusta el sonido perfecto. No me gustan las chambonadas como el arepaso reciente de Nico, ¿no? Uy, pero qué... El tipo nunca ha abierto la Biblia. Nunca ha abierto la Biblia. ¿Y usted cómo sabe? Un tipo que acaba la Biblia con Mateo. Le faltan Marcos, Lucas, Juan. Le faltan como 70 libros más. Está en la mitad de los evangelios. Bueno, es que ahí voy. Es que tal vez larga. ¿Por qué no le dice a su novia, quien queremos tanto en esta casa, mi esposa y yo, que le muestre la Biblia un día, brother? Todo el día mirando el gráfico. Uy, oh, dígale. Está viendo un libro. Y está buenísimo, dígale. Uy, pero magnífico. Inolvidable. Bueno, vamos ahora sí con nuestro tema. Los de abajo. Ya hay 50.000 muertos en los Estados Unidos de coronavirus. Y ya se acercan a 900.000 los enfermos. 50.000 ya es un número serio, porque ese número hace remembranza a los muertos de Vietnam, que son un poquitico más, pero el pronóstico de aquí a agosto, 74.000 mínimo. Pero yo no sé, de aquí a agosto faltan, no entiendo por qué, si de aquí a agosto faltan 4 meses, perdón, claro, 3 meses. Falta un ratico, sí. Bueno, más de 26 millones de americanos han solicitado que les paguen por estar desempleados en las últimas 5 semanas, un récord que está, por supuesto, por el devastador número de problemas de enfermos con el coronavirus. Y esto ya sobrepasa en varios millones el número más grande de desempleados que pasó en 1929, cuando sucedió la gran recesión. ¿Quieren más notas? Yo con esta me siento cómodo. No, está buena, buena nota. Buena. ¿Y con los de arriba o los de abajo? Y picada. Los de arriba, Luis Suárez, el delantero del Barcelona. Cachas. ¿Qué Mordelón. Pasó? No, es que se me cayó una cosa aquí en el piso y dije cachas. Mordeloncito. Bueno, El primer mordisco que mete Luis Suárez no es a Chiellini en el Mundial, ¿no? Eso se lo hace a Branislav Ivanovic. Con esas muelas solamente debe morder, él debió comer humano. ¿Él no estuvo en el avión ese de los Andes? El de no, los hombre, compañeros. Cálmese, tranquilo, hombre. ¿El papá no estuvo allá y le enseñó a comer de cuerpos? El primer incidente que tuvo de ese tipo Luis Suárez fue en un partido Liverpool-Chelsea, cuando él jugaba para Liverpool. Mordió a Branislav Ivanovic. Nunca se supo cómo ha sido como los sucesos detrás de ese episodio. Y Jamie Carragher, que fue capitán de Liverpool mucho tiempo, lo entrevistaron y le preguntaron, bueno, ¿cómo fue la vaina? Dijo, ¿usted sabe qué? La primera reacción de Luis Suárez fue decir, no, yo no mordí a nadie. lo negó de inmediato. Dijeron que un poco lo que esperaba Luis Suárez era que la cámara no lo hubiera captado. El mordisco que le pega a Ivanovic es Dios evidente, sabe. O sea, Ivanovic queda adolorido. Le pegó un mordisco en el hombro. Tyson, pues. Muy fuerte. Como al otro, en el hombro. Claro, pero dijo, mire, la primera cosa, cuando entramos al camerino y dijimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue el rollo? Suárez dijo, no, yo ni idea, yo no hice nada, yo no sé qué pasó. Fingió no sé qué demencia. Arriba para Luis Suárez. Con él se va uno a Vietnam y gana la guerra. Sin balas. No. Tengo una pregunta de ese tema, Nico, que son cosas que usted es mucho más conocedor que yo, porque haber leído mucho. Como son la cosas Biblia, que uno no entiende. Yo entiendo. ¿Puedo hacerlo serio o empezamos a hacer chistes? Exacto. Usted me explicaba mucho porque yo veía que una de las cosas que más maltratan a la gente es hablarles de la familia y de que a tu hermana y a tu hija y etcétera. Y eso le pasó a Zidane en el Mundial, ¿usted se acuerda? Sí, con Materazzi, claro. El italiano creo que lo calentó mucho con palabras, ¿no? Sí, con Materazzi, hablándole de la hermana. Exacto, pero digamos que eso está bien. La pregunta, bien, no, digamos que eso es conocido, claro, pero la pregunta mía es, ¿por qué se usa el mordisco como arma para dejar totalmente aniquilado o dejar totalmente en primera base o dejar totalmente sin defensas mentales ni físicas a un jugador? O sea, ¿por qué cuando uno muerde a un man, eso genera, qué genera en términos del jugador que muerden? Pues asombro, ¿qué pasa, ¿no?, con el jugador que lo muerden? Absoluto desconcierto, porque usted nunca va a imaginar eso. No, y desconcierto, porque uno puede imaginar, no sé, un codazo, un chuzón de ojos, pero un mordisco debe ser algo, hasta no una uña larga que le corte la cara. Un cuchillo y le meten un ojo. Eso, a un jugador, eso es normal. ¿Un cuchillo, no? Ya, no, usted a veces. No, eso no es normal, hombre. Sí, en el fútbol. Pues sabes qué, Nico. ¿Llevan navajas? No, pero que usted con los dedos. Alfileres. No, usted con los dedos. Con los dedos. Va corriendo un tipo y usted le mete un dedo entre el ojo. Así pasa. Nico, yo no recuerdo qué jugador al que le hicimos una entrevista en alguna oportunidad en el programa nos contó eso en algún momento. Ay, es que no recuerdo de verdad quién era. Llevaba alfileres y los chuzaba a los otros jugadores. Es que tú sabes cómo los chuzaba. Bueno, o sea, la pregunta es... El efecto, Nico, es que cuando hay un córner y van a saltar para cabecear, tú estás concentrado en la pelota. Y llega un tipo por detrás, ¡pum!, te mete un chuzón, se te fue, tú piensas en el dolor, se te va la concentración con el balón. Claro. No, un jugador mordido debe quedar aterrado. A Suárez lo suspendieron 6 meses por ese mordisco en el Mundial. Claro, y en esta de la Premier League fueron 10 fechas. Porque es que yo recuerdo Tyson que le mordió la oreja a Holyfield, pero le botó se le cayó el pedazo en el ring, o sea, eso era un mordisco serio. Pero esto es un mordisco que sangra uno... Las mulas de Suárez, él tiene los dientes muy, muy estrepitosamente grandes, pero lo dejan marcado uno y uno, pero eso es más dolor o más rabia o más, o sea, entrarle al amor propio de una persona. Yo creo que es ira para el que... ¿Ira, intenso dolor? Yo creo que es ira, pero para el que recibe el mordisco, porque usted nunca va a esperar que lo muerdan, ¿me explico? Sí, claro. Sí, desconcierto. Más que el dolor, mucha piedra. Bueno, son las 7:16 y vamos avanzando porque esto está así como rico, como lentoide. No, rico. Rico, ¿no? Rico. A la pregunta, Nico. No. ¿Qué personaje, actor, actriz, deportista o cantante era tu ídolo en tu juventud? Bueno, André dice hace 20 años cuando vi el video Gina Loves Rock, me enloquecí por Gina Jameson. ¿Quién no? Yo casi me muero. Tom Hanks y Queen. Es artista porno, ¿no? El Culebro Casanova con los Recochan Boys. Me encantaba, esto sí me gusta, porque era de una belleza muy, muy salvaje. Me encantaba Miriam Hernández. Ah, no, ¡uy! 5-4. La sacó del estadio. ¡Uy! 5-4. A los 14 años vi una película de Gardel, dice Miriam Fuken, sí. Y me encantó para siempre. Hombre, qué bueno, el zorzal criollo. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto, el turno es para Beyoncé y una canción que ella hizo junto a Pharrell Williams y el artista Salacious de Camerún para el disco que ella produjo como pieza compañera de la película El Rey León del año pasado. El disco se llamó The Lion King, The Gift, y esto dice así, Water. Yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh. Pues me parece que esta gente lo ha hecho supremamente bien. Y bueno, yo creo que todo el mundo está muy metido en Netflix, ¿no? Los sí. critican porque nos están volviendo tarados, pero pues, ¿qué hacemos? Ustedes me avisan, ¿no? Es que no hay otra distracción. De hecho, hay días que no funciona muy bien, ¿no? Está muy colapsado. Sí, se cae a veces, ¿sabes? Sí, me he fijado. Sí. Bueno. Vámonos con música. No, perdón, con música no. Cine. Nicolás, lo vamos a dejar pasar porque ha hablado mucho hoy. Muchas gracias, Juliana. Bueno, pues la industria cinematográfica está viviendo tiempos muy difíciles por causa, por supuesto, del COVID-19 y además muchas personas que pertenecen al gremio han muerto. Pues Disney ahora está de luto porque murió Anne Sullivan, la creadora de La Sirenita y El Rey León. Murió por coronavirus. ¿Quién? Se llama Anne Sullivan, animadora de películas como La Sirenita y El Rey León. Mire. ¿Qué edad tenía? Es vieja, era vieja, Anne te voy a decir Sullivan. Ya. ¿Cómo vieja? ¿Cuántos? Pues grande, mayor. Es decir, ya cuántos edad. Años tenía. A ver, a Anita ver. Sullivan, sí me suena. Pues se graduó en 1950, calcule. No, pues estaba en la flor de la vida. ¿Qué edad tiene, por favor, Anne Sullivan? Tenía porque se murió. ¿Qué es esa respuesta, Nico? ¿Tenía porque se murió? Hágame el favor. Y 91 años tenía. ¿Qué? Pero floreciendo para la vida. ¿Se murió de coronavirus? No, se murió de muerte natural. No, se murió de coronavirus. Le dio coronavirus y se murió de coronavirus, de los síntomas del coronavirus. Baby, oh. Increíble. Ataca hasta los jóvenes. Bueno, vamos a poner una canción mientras tanto, porque ya sé qué pasó con Alicia Keys, es que eso es un programa local. Eso no es un programa, eso no lo pueden poner una señal internacional, eso es en Estados Unidos. O sea que eso es CNN Estados Unidos. Tenemos ahora la señal internacional de CNN, pero eso es Estados Unidos. Porque era invitado también el chef ese, ¿cómo se llamaba? José Andrés, el lagartazo ese español que no sabe qué hacer con su lagartería, porque es el chef favorito de Michelle Obama en la Casa Blanca. No. Vamos ahora, Emilio, ¿estás en la línea o estás confundido, ocupado? Sí, aquí estoy. Acabo de pasar hoy internamente a Jonathan la canción de Alicia, porque esa es la que va, y búscate un poquito la historia de qué se trata y para qué es. Mientras tanto voy a terminar mi viaje con The Love Unlimited Orchestra. Mañana es mi último día. Bueno, fueron 10 temas para demostrar el ídolo que fue en mi vida y hoy más que nunca por la pregunta. Y este disco que no es muy conocido y que se llama Music Maestro Please, y una canción espectacular que no sé si quieras añadir algo, pero se llama Midnight Groove. El groove es como el ambiente chévere de la medianoche. El groove, el paso, el ritmo. Eso era de Music Maestro Please, ¿no? Sí. Ese era el disco, ¿no? Gran canción. Oigan esta vaina. Para grubar. Oigan esta vaina. Y mañana es la última canción del maestro. Mañana es un tema violento. Señoras y señores, con ustedes Barry White y la Orquesta del Amor Sin Límites. Mm-hmm. Y oigan el bajo, la pregunta que le hice ayer a Ralph Johnson. El bajo de esta música siempre fue lo más importante. Los efectos especiales de Gilberto Apol. Bueno, güey. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, Nico, que no ha hablado en todo el programa, adelante. Elena Manguinetti y Ryan Osborne. Nacidos en Manchester. Bueno, ellos... Ah, pensé que en Buenos Aires y ya me iba ahí. Ah, pero sí, ve, arranca uno en directo. O sea, no lo dejan. Dele, dele. Mire, muy bien. Elena Manighetti y Ryan Osborne, nacidos en Manchester. Bueno, ellos en el año 2017 empiezan a... Dicen, hermano, qué pereza esta vida de trabajo, ¿no? Dejemos el trabajo, ahorremos más bien y nos compramos un barco. Entonces dijeron, listo, vamos a comprarlo. Se compraron el barco finalmente y el mes pasado dijeron, nos vamos a ir de travesía por el mar sin acceso a internet, poquísima comunicación con la familia, y la única condición es que si hay alguna comunicación que no sea de malas noticias. Y arrancaron, se fueron pues perfectamente en febrero, y entonces oyeron ahí que había un virus antes de arrancar en el barco. Bueno, pues ellos estuvieron viajando por todos los lugares, o sea, el mar, se fueron hasta el Caribe en mar, y se dieron cuenta que en ningún lugar los recibían, que en ninguna parte, todas las fronteras estaban cerradas. Entonces dijeron, pues de pronto, claro, por temporada alta, se fueron a Granada, ahí consiguieron señal de 4G, que duraron más o menos un mes y algo más sin saber el coronavirus se había esparcido por el mundo entero. O sea, pero ya lo saben, ¿y qué hicieron? No, pues empezaron a enterarse. Es una nota traída. Mucha gente. Una nota traída de los cabellos. ¿Por qué? ¿Tiene, qué es lo que tiene? Humor, geografía. Drama humano, desconocimiento, Tom Hanks, de todo. Inglés, Britney Spears, pop. No, de verdad, que es la peor nota de todo el año. Es que de verdad. El que no tenga notas, pues que no hable. Pero es buena. Yo no, tengo. No, y además creo que está refrita por la mañana. No, no, es que por la mañana está... Laura bota lo bueno. Y con la sale bota lo segundo bueno. Bota y a nosotros todo. Nos deja. No, perdón. Lo peor, el ripio. Pulpito en la mañana. Y acá lo que. Perdóname, está recién sacado de la nevera. No, por eso de la nevera peor. Laura, es calentado. Laura, por favor, es un bodrio. Bueno, pues con Richard Gere. Ah, les digo, el premio Richard. Mi Tierra será presentado por Alejandra Azcárate. Sigue, Laura. Uy. Richard Gere, Jaime, que recordemos tiene 70 años, y su esposa Alejandra Silva, de 37, pues han sido padres de su segundo hijo. Sí, muy fértil. Sí. Y ya lo tuvo. De hecho, están en este momento en su rancho que queda a las afueras de la ciudad de Nueva York. Este es el segundo niño que tiene el matrimonio, porque a comienzos del 2019 ya habían recibido su primer hijo. Así que, pues Richard Gere recibe. ¿Cómo así su que hijo lo reciben? Este ya, que llega un señor a la casa y señor tiene un envío. La y cigüeña. El niño. Claro, habla bien, exacto. Oye. No, pues sí. Recibe su bebé, su bendición. No, exprésate en este bien. La bendición. Los dos fueron a recibir a su niño, ¿no? ¿Cómo así? Señor, mira, aquí le traen en este encargo. Un momento complicado. Sí, le trajeron este. ¿Por qué? ¿Por Federal Express le entregaron al muchacho? ¿Qué? La UPS, ah, bueno, pues nada. Él sí. Ahí la después mandamientos. Fue la esposa. Él sí lo recibe. Vea, aquí le mandó a su esposa. Tome. Con una enfermera, pero con también lo que con toda esa plata, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos hijos tendrá? ¿Como 11? Sí, como 200. Es bastante productivo, ¿no? ¿Cómo? Uy, de, pero pues es que tiene 70 años el señor y embarazando a la esposa un poco ya. Y creo que no fue con, o sea, simplemente ella lo vio y él le entregó su ropa interior y ella lo olió y ya. Ay. Y ya. Sí, de mellos. ¿Ya? No sí. sé. Mellizos. Sí, mellos. Por osmosis. Mellos. Doble, un respiro, un hijo, dos respiros, mellizos. Menos mal no hizo tres o la que no, cosa. Menos mal no tosió. Nicolás. Bueno. No puede salir a la último, calle, ¿verdad? No ha entendido. Última lección. No, Nicolás, la verdad es que ¿qué? Lo que ha aportado en este programa desde el coronavirus da risa. No, pero perdóneme. La gente le parece. Están los audios. A la gente le parece genial. Y bueno. a mí no me tiene que juzgar el mundo inicialmente. A mí me tiene que jugar Dios. ¿Jugar? Ay, claro. Hermano, lea la Biblia primero. Ya leí Esther. Lo único que mi paladín refrita son los huevos fritos. Besos, mi paladín. Ojalá algún día me escojas como ganadora. Me tienes blanqueada, Pamela. ¿Qué nota la de Iconás? Chapo, hágame el favor. Mire. ¿Qué tal esto Calisto, Flockhart y Barry White en la serie de abogados Ally McBeal? Ah, claro. Sí, la canción sí. Es claro. Él salió ahí, es que había un tema ahí con la canción You're the First, the Last, My Everything, que era como recurrente y, por ejemplo, recuerdo un capítulo donde... al personaje que interpretaba Peter McNichol le regalaban creo que de cumpleaños a Barry White cantándole esa canción. Fue bueno, ayer lo vi en bueno, los Simpsons en un capítulo. Yo voy a pedirle el favor al señor Jonathan, porque me están escribiendo mucho, que me busque la banda sonora de la película El Hombre Nuclear, que se llamaba en inglés The Six Million Dollar Man, creo. Sí. Creo que se llamaba así. Sí, pues sí, sí, seguramente sí. Yo me enloquecía. Poseen seguramente sí, no. Estoy diciendo que es así. MacGyver me dice, por supuesto, al señor Jaime Sánchez. Ese señor siempre ha sabido lo que es. ¿Qué? A la carta. No más. No. Vamos con la música de Lee Majors y El Hombre Nuclear. Qué buen sonido. Steve Austin, astronaut, a man barely alive. Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Better than he was before. Better, stronger, faster. Yeah. No, es que la música de esas películas, esas presentaciones eran impresionantes. Ahora ponen una organeta y dele, hermano. Sí, una casioneta anda muy hágale. Nah, chimbo. Steve, ¿y qué pasó con él? ¿Cuántos años cumplió hoy el brother? Uy, Lee Majors ya debe estar cucho, ¿sí o no? Era una pinta brava. Lee Majors, cucho. Lee Majors. Bueno. Fue un peligro también. Emilio. Salió, ¿no? 81 años. Sí. Sí. Güey, madre, claro. Emilio, vamos con lo que nos corresponde. El estreno claro. De hoy en CNN. Contar pues de qué se trata la canción, por favor. Lo que hizo Alicia Keys fue estrenar una. Lo que hizo Alicia Keys fue estrenar una pieza visual de esta nueva canción que se llama Good Job, como parte del Global Town Hall de CNN. Y básicamente que fue una canción que originalmente ella escribió para reconocer y celebrar a héroes en su vida, como su mamá, que por ejemplo fue una persona a la que ella vio luchar mucho como mujer soltera en Hell's Kitchen en Nueva York, y otras personas que ella vio que simplemente no recibían el reconocimiento que ella creía que se merecían. a raíz de todo esto que ha pasado con la pandemia, ella se dio cuenta que la canción tenía un mensaje que tenía que ver todo con estos tiempos. Y ella dijo, dijo, ya sea que ustedes estén trabajando en los hospitales, balanceando el trabajo, la familia y enseñar en casa, entregando correo, paquetes o comida, o enfrentando otras dificultades personales por causa del COVID-19, siento por ustedes. Ustedes han sido vistos, amados y profundamente apreciados. Entonces yo creo que oigamos la canción. Aquí está esto que se llama así, Good Job. My hero, I see your light in the dark, smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart. Bueno, el último arepaso de hoy. Sí. ¿Cuántas personas son bipolares actualmente en el mundo? En el mundo. Les diagnosticadas, leo, les pues. Voy a... No, yo no entro en detalles. Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno bipolar afecta a personas en el mundo. Se suele caracterizar por la alternancia de episodios bastante maníacos y depresivos, separados por periodos de estado de ánimo normal. Les quedan 20 segundos. Es el dato que da la Organización Mundial de la Salud. A los que tengan dudas de la respuesta, favor remitirse a ellos. Muchas gracias. ¡Ah! Vamos a leer los resultados. ¿Qué dicen los señores de los originales en un momento ya de agote? Orlando, 250 millones. Laura Hoyos, 250 millones. Jonathan, 3.5 millones. María Juliana Correa, 10 millones. Laura Natalia Franco, 100 millones. Nicolás Samper, 80 millones. Chapó para Nicolás Samper, simple, gracias. En los originales. ¿Cuánto dijiste, Nico? 80. 80 millones. Porque ante los logros, que son. El ajuste. No, está lejos, pero yo ajusto. El sombrero. Para el punto. Y pues, por supuesto, con gran emoción y honor. Por todo ese saboteo permanente al programa, le quiero clavar un menos uno a Orlando y a Laura Hoyos. ¿Saboteo? Los originales. ¿Sí? Me perdí. La correccional. Pero I corrected them. Y el Orly se ríe. La respuesta son 65 millones. Están un poco alejados de la realidad. Laura Hoyos, ¿cómo va el arepaso? Resultados. Orlando tiene menos 13 puntos, Jonathan tiene menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, yo estoy en ceros, Nicolás y Laura Natalia están ahora empatados con 19 puntos cada uno. Exacto, diferencia entre los punteros y el último, 32 puntos. ¿Alguna opinión o tranquilo, Orlando? No, solamente bien. Para decir que mi ídolo absoluto y total en mi juventud fue Ernesto el Teto Díaz, ídolo en Santa Fe. Hombre, claro. primer futbolista colombiano que mandaron a Europa. Sí. Salió de Santa Belfo, es lo único que tengo que decir. La única embarrada. El grande de la selección Colombia del 75, ¿yo? 75, Willington Ortiz. Ahí se la embarró. Ernesto Díaz. Diego Edison Umaña, que era suplente y entró. Bueno, Ponciano Castro metió el gol a Perú aquí en Bogotá. Después nos cogieron allá en Perú y 2-0. Y después en ese barrial en Caracas. Gol del Chulo Sotil. Cholo Sotil. No lo puedo. Otra ídola total y absoluta, Brooke Shields, divina. Arboleda, Nico, estaba en esa selección, hermano. Bueno, no siendo más lo presente, Nico, ¿algún ganador del Twitter de los originales? Sí, hoy a la pregunta. A la pregunta de hoy, ídolo tuyo de la juventud. De la juventud. El Culebro Casanova con los Meros Recochón Boys. Pero si de sacarse el amor a manos... No, un momentico, espere. Pero si de sacarse el amor a manos llenas, me encantaba Miriam Hernández. Este me pareció... Ah, ese sí. Un ganador. El amor a manos llenas. Sí. Muy bueno. ¿Ya? Ya, ganadorazo. Uf. Sí, de sacarse el amor a manos llenas. El amor a manos llenas y Miriam Hernández. No, me parece un crack. Era bastante agreste esa belleza. No, linda. Mañana ponemos música de Miriam. Se me olvidó poner musiquita de Miriam Hernández. Varias veces en espectaculares. Bueno, señores. A continuación, El Sabor de la Noche, no se muevan y ya nos despedimos por hoy. Un poquito cansados, mañana otro día de encierro y nos quedan 15 días más para comenzar. ¿De acuerdo? Bien. Chao. Veo. Chao, feliz noche. Chai. Chai, Nikki. Los Lasami.